pasando está. Quedamos solos, sin ganas de vivir. El pecado todo nos quitó, menos la gracia y la fe y la certeza que Dios perdona a quien con corazón sincero viene a Él. Nada te dará esa paz que Cristo da, solo la mujer. Jamás podrás pagar que Dios perdona a quien con corazón sincero.